Hola, en este podcast voy a explicar cómo he hecho la práctica 4 para gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Lo primero ha sido meterme en la página web, en mi blog, Senderos de Cine, y ya mismo me salía en mi sitio, hay un apartado que se llama Stats. Pues me le he dado clic, me he metido y entonces me aparece la analítica de los días, semanas, meses y años. Como la práctica pide semanas, pues me he metido en la parte de semanas, he visto todo lo que todas las visitas que he tenido y le he hecho una captura a través de recortes de Windows. A continuación, he cogido todos los años, es decir, he cogido el año entero del 2015, todas las visitas de 2015, que en total son 59, y he ido haciendo capturas poco a poco de cada uno de los apartados que vienen en las estadísticas. Primero de Posts and Pages, después de Countries, es decir, geográficamente, de las referencias, de los clics y hasta ahí que era lo que nos pedían. A continuación he hecho el Word y hasta aquí la práctica 4. Gracias.